Ahí está, ahí está, ahí está perfecto. No, se nos había colado un ruidito. Bueno, vos me estás diciendo no sé dónde me que. han quedado. Y ahí, cuando empezó, digo, para entenderla completa, digo, la parte Sí. cuando empezó este gobierno de Martín Yarlora, Ahora, ahí es cuando sí. ustedes y la reforma que se hizo en diciembre, ahí, eso, En ¿en qué los diciembre, sí, perjudicó a en la ustedes? primera, y que aumentó el aporte jubilatorio 2%, del 11 pasó al 13, y le Sí. dio facultad al Ejecutivo para aumentar otros 2 puntos más, o sea, y aumentó APRO, aumentó el 2,5 según el sueldo, va aumentando el 3,5, el 4,5, aumenta mucho lo que es enfermedad catastrófica, seguro de vida, todo eso aumentó, y aumentó la cuota de afiliación también de los familiares a cargo. Eso da aproximadamente, si una familia de cargo da una de salario de aproximadamente 7% 7%. en diciembre. Y a su vez, el mazazo lo produce, bueno, vamos a terminar con los provinciales para que no. Sí. Él desconoce la paritaria, lo que se había firmado de paritaria por el Ministerio de Trabajo, que es una ley, el Ministerio es otro ministerio. Uno se puede llegar a arreglar entre docente y el Ministerio de Educación, y también el Ministerio de Trabajo. Desconoce, bueno, hubo varias reuniones en enero, él la desconoció, arbitrariamente pone, en enero pone un 10% con un índice de profesionalidad docente y un 4,5, 4, perdón, 4,6, como le dio la pauta a todos los empleados públicos de la provincia. Nosotros rechazamos a eso, pero lo puso lo mismo, así quedó eso. Y llegamos a la instancia ahora de que el día martes, hoy es jueves, el día martes, el día lunes a la mañana o la tarde, presentó una propuesta que, bueno, la hace por febrero, marzo y abril, donde, bueno, paga la mitad de lo que es la inflación, pero el IPC de enero ofrece la mitad del IPC de enero, o sea que de enero fue el 23,03, él ofrece el 11,52, el gobierno mejor ofrece el 11,52, y 4,6 que se liquidó en el mes de enero lo bonifica. En marzo lo mismo y empieza a bonificar el recibo del sueldo, lo que está en un SRE es muy difícil entenderlo porque el que no es docente no lo va a entender. Pero todo lo que se cobra en un solo cargo y tiene tope, que si vos trabajás mañana y tarde en lo mismo, a la mañana con un sueldo y a la tarde de otro. ¿Por qué? Porque había topes. En 5, en 6 ítems del salario docente había tope, lo cobraban en un solo cargo. Bueno, se empiezan a liberar eso, o sea que lo va a cobrar tanto la mañana como la tarde, y va a pagar el 50% de lo que sea la inflación de febrero. Y en abril se paga también el 50% del IPC Córdoba, el 50%, o sea que si la inflación es 20, se cobra el 10. Y empieza a compensar lo que nos debe del 2023. El 2023 a los docentes le debe 9,5% de aumento salarial. Paga el 4,5% en abril. Y en mayo, cuando en mayo empieza de nuevo la discusión salarial, bueno, el 5% se va a establecer en mayo cuando se va a pagar del 2023. El 2023. O sea que ustedes están cobrando un aumento diferido. Esto tiene mucho comportamiento con lo que pasaba con los aumentos que percibían los jubilados docentes en la época de Schiaretti, Exactamente. ¿no? Que fue esa Sí, los famosa. jubilados siguen con el diferimiento, los jubilados. Siguen igual. Lo eliminan. Siguen 30 y 60 días, como estaban Ah, antes. mira, volvió Por el después de la gobierno ya elección. llora, terminó el 31 de diciembre y ya llora los puso de nuevo al diferimiento. Bueno, lo cierto de esto, Y o sea. aparte, y a, sí, O sea sí. que ustedes van a cobrar el aumento que ya está impactando, aparte, aumento, un choreo, ¿no? Con la inflación, porque estuvimos, ¿cuánto? Un 30 más un 20. Sí, 23,3 fue en enero. Sí. Pero digamos, ustedes La inflación. cuando suman estos Ah, tres meses sí. están El atrasados. 50% lo que dé la inflación, 50% lo que dé la inflación. Claro. Y ustedes están recibiendo un 20 y algo, ¿no? Sí, exactamente, no sabemos cuándo, o sea, va a ser la inflación la de febrero, mitad. Ni de marzo, ni de abril. O sea, es como que le, es como que ustedes le están prestando guita al gobierno provincial para que la ponga un plazo fijo y ustedes lo van a pagar. En 2023, recién en abril se reconoce la mitad, y en mayo se va a establecer cuándo van a pagar la diferencia de diciembre. ¿Cuántos docentes hay en Córdoba? ¿Cuántos docentes son en Córdoba, más o menos? 30.000, ¿cuántos son? 40.000, no, perdón, son 80.000 docentes. 80.000. No tengo el de esos. Pero más o menos por ahí anda. Por ahí digo una barbaridad, pero me parece que son 80.000, me parece. Uh-huh. No, digo, para hacer una, tomar una dimensión, porque semejante recorte, esta mañana hablamos que el ajuste nacional lo están pagando los jubilados, ¿no? Es un 30% del ajuste y lo pagan los jubilados, es una cosa increíble esto en lo nacional. Bueno, ahora pasando a lo nacional, digo, ahí... A lo nacional, bueno, a su vez a lo nacional fue más grave porque una lucha de 1.003 días de ayuno docentes con uh-huh. paros de... El que se acuerda, la década del 90 fueron 50, 60 días de paro. Fue la educación entre una crisis y se hicieron 1.003 días de ayuno docente. La carpa blanca. El gobierno de Menem, la carpa blanca, exactamente. El gobierno de Menem en ese momento saca un impuesto que era sobre los automotores. Y se, ahí sale la ley de financiamiento educativo, sale el FONIN, o incentivo docente. Claro. Se pagaba con los vehículos, después pasaron muchos gobiernos, en 99 de esta parte, una sola vez se compró, me parece, en el 2001, dos, tres meses, por eso venimos trazados en el cobro del FONIN, dos, tres meses, pero ninguno de los gobiernos lo sacó. Porque ¿qué hace el FONIN? Sí. El FONIN se hizo porque había muchas distorsiones en los salarios docentes y asimetría, esa palabra justa. Había mucha asimetría en los sueldos docentes de todos los docentes del país. Claro. Las provincias que podían pagar tenían sueldos relativamente buenos y las otras provincias cobraban tres veces menos. Un docente, por ejemplo, de Córdoba cobraba X cantidad de pesos, una provincia del norte que era la más postergada, que tenían menos recursos, cobraban tres veces menos. El Fondo Nacional de Incentivo Docente, ¿qué hizo? Hizo que ningún docente, junto con la paritaria, sí, hizo que ningún docente del país cobrara menos que tanto. Claro, nivelado. Por eso es tan importante la paritaria docente, uh-huh, porque establece un sueldo mínimo. Claro. Hay provincias que pagan sobre ese sueldo, las provincias más ricas normalmente pagan sobre ese mínimo, ese piso salarial, y otras que se mantienen ese piso salarial. Y las que no llegan, se llegan con el incentivo docente. Hay provincias que reciben un solo incentivo docente, como en Córdoba, un solo incentivo docente que estaba al mes de noviembre en 27.000 pesos, uh-huh, y hay otras provincias que reciben dos para llegar a ese piso salarial. Claro, claro. ¿Me entendés? Bueno, ese recorte en Córdoba al mes de noviembre, en un maestro inicial, es el 11%. O sea que a lo que cobraba se le recortó un 11% más de salario, más el 7% que recortó la provincia, un 18%. Claro, hay un 20%, para redondear. Sí. Un 20% es una barbaridad. Sí, una barbaridad. Sí, pero sí, no solamente peleamos por el dinero del incentivo docente. ¿Por qué más? Porque se han cortado todas las partidas educativas. Mm. ¿Qué significa una partida educativa? La escuela, sí, las becas. Que el libro, las becas. Las becas, las conectividades, las computadoras, la infraestructura, el equipamiento, máquinas y herramientas que necesitan para las escuelas técnicas, los técnicos, para poder funcionar. Se cortó todo. Mm. Todo se cortó. O sea que el ajuste no lo produce, como se dijo. Lo estamos produciendo, se está produciendo en los sectores más bajos. Sí. Lo van a sufrir los más necesitados. Las escuelas públicas necesitan los aportes nacionales para poder funcionar. Mm. Sí, la sí, escuela, sí, la provincia aporta, pero todo eso iban a todo el país, esos aportes. Mm. Ahora, no ¿cómo, solamente sueldos. Después, ¿cuántos años docente tiene, Luis, usted? Yo entré en el año 86, o sea que llevo 38 años docente. O sea, empezó con Alfonsín, pasó, se comió toda la carpa blanca también, con Menem, también. Esos 1.000 días que decías recién, de Marta Maffei, ¿no? ¿Qué gran... Tuvimos 60 días sin... Sí, tuvimos meses sin cobrar, meses. Claro. Ahora, digo, esto que este ajuste brutal, que es en dos meses que está haciendo el gobierno, no se vio nunca en el sector de la educación. No, porque solamente la educación no, porque el que se tiene que trasladar, sí, docente que se tiene que trasladar de un lugar a otro, el costo del combustible, el costo del transporte, el costo de todos los servicios, de la canasta escolar, todo de los alimentos, ¿eh? Sí, de los alimentos. Sí, sí, sí, increíble, increíble, increíble. Es descomunal, es descomunal. Bueno, hoy me está diciendo que está reunida CETERA para analizar justamente qué es lo que va a pasar, porque hubo algo del gobierno nacional, no sé qué pasó hoy, que, bueno, no sí, quieren... Pero el gobierno nacional está actuando tarde, porque si las clases comienzan el 26 y convoca el 27, me parece... que está si la clase, la paritaria normalmente, ¿por qué se daba el año anterior que comenzaba la clase? Porque la paritaria se trataba entre enero y febrero. Sí. Cuando los docentes llegaban a la escuela el 15 ya estaba la paritaria, ya estaba fijado el salario. Claro. El incentivo docente se movía, la paritaria cuando había mucha inflación se movía y enseguida automáticamente se actualizaba, se juntaba el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Educación. Y se lograba subir los pisos salariales. Bien, ahora con este juego que está haciendo, más allá del juego que está haciendo ahora el gobierno nacional, convocando para el día después del inicio de clase, y teniendo en cuenta la experiencia de estos de todos estos años, para usted, ¿se empieza o no? ¿O esto va va a empezar? Yo creo que todas las provincias llevan el no inicio de clase. Córdoba llevó en el plenario del día martes, no inicio clase. No inicio yo clase. Creo que todas las provincias ya. No, porque si no hay paritaria. Claro, porque las toca todas por igual. No hay. Claro. Está bien. No, se le ha recortado el 11% del salario nacional de una ley. Claro, porque sí. Una ley que. Porque no. Te voy a repetir, 1000 días de lucha. Se han perdido el día de clase los alumnos. Pero impresionante en esa época. Sí, me acuerdo Entre Ríos, ¿no? Gente con descuento. Sí. Cuando asumió en el 2003 Néstor Kirchner, tuvo que la primera acción de gobierno que hizo fue a Entre Ríos a restablecer con una bolsa de guita para restablecer las clases. Era un conflicto muy largo, fue. Sí, bueno, sí. Con ese, en 10 segundos firman un decreto que anulan una ley que es claro, no, es espantoso todo esto. Bueno, Luis, seguiremos de cerquita entonces cómo marcha. Yo creo que hay esto. Que escuchar hoy, bueno, nosotros vamos a defender por todos lados sí. Lo que salga de CETERA. Sí, vamos a estar atentos. Yo no creo que ninguna provincia no llevó, yo estuve en la Asamblea de Córdoba llegó por unanimidad el no inicio de clase. Por unanimidad fue el no inicio de clase, así que creo que todas las provincias llevan el no inicio de clase. No sabemos qué iba a hacer. Se estima que por eso dice para el lunes 26, porque el lunes. 8 jurisdicciones del país empiezan el lunes, no todas las jurisdicciones, no todas las provincias del país empiezan el lunes, otras empiezan el 27, otras el 29, otras el 4 de marzo. Y sería paro solo, no hay movilización, ¿no? Solo paro. No, no sabemos qué sale, bien. No sabemos que está reunida la gente. Sí, sí. Bueno, hacia las 2 de la tarde va a haber noticias en todo el país. Seguro. Luis, muchas gracias por este diálogo. Disculpame, Juan, que no te puedo atender estos días, pero estaba muy con muchas reuniones y estuve viajando todos los días. No hay problema. La seguimos en otro momento. Gracias. Que tenga buen día. Igualmente. Ahí lo teníamos a Luis Miravalles, el delegado del Departamento Marco Juárez de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba.